bien, qué bien, qué mal, pero qué mal, qué mal, qué bien. No me vayas a olvidar, no me dejes de querer, no me olvides, no me olvides, no me olvides, Trieta Santa, que Dios. Se encierra el colegio en un bonito concierto.